De clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Cordiales saludos a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos aquí en nuestro informativo de Cultura en Acción en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy en algunos sectores de la ciudad amanecemos con lluvia. Puente 6, 5, 4, hasta el 3 había lluvia. Para el resto del trayecto, pues no hubo lluvia. Así que aspiramos que mis compañeros, tanto Emilia como Darío, pues hayan podido llegar muy bien. Que, bueno, ya conoceremos si es que hubo lluvia también para ellos. Gracias una vez más por acompañarnos y buenos días, Darío. Buenos días, Laura. Buenos días a todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le damos la bienvenida al programa cultural, al informativo Cultura en Acción número 18 de este año. Emilia, buen día. Buenos días, compañeros, y un muy buen día a nuestra audiencia. ¿Llovió por tu sector? No, pero no llovió, pero el tráfico estaba bastante complicado. Así, bueno, hay muchas novedades que les vamos a compartir el día de hoy y, bueno, enseguida les vamos a presentar nuestro equipo que es parte del informativo. Así es, agradecemos al equipo parte del informativo en la dirección general Patricio Álvaro Silva, en los controles Diego Salazar, voz incidental Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. Cuando son las 7 de la mañana y 34 minutos, les recordamos que hoy es jueves 26 de enero, un día para recordar a nuestros personajes especiales. ¿Qué tal, Laura, si nos das un adelanto? Escucha la amorosa voz. Por supuesto, mi estimado Darío, recordemos que un 26 de enero de 1908 nació en Guayaquil el periodista Rodrigo Chávez González, iniciador del movimiento folclórico en la costa. Y además, este 26 de enero de 1975 falleció en Quito el músico y compositor Ernesto Quiñones Pérez. Su legado son los pasillos Súplica y Plegaria, que fue interpretado por la conocida Carlota Jaramillo. La nostalgia que renace en cada calle oscura y tu alma que se aleja de Pero en el ámbito internacional también contamos con algunas novedades. Emilia rápidamente nos informa. The primitives basically need more work with me than the sophisticated people. Claro que sí, Darío, un día como hoy. Hace 92 años nació en Estados Unidos Paul Newman. Fue un actor, director y productor estadounidense. Ganador de 2 premios Oscar de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood y un premio Globo de Oro de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. También tuvo una actividad digna de destacar como piloto de automovilismo, siendo ya actor famoso, al alzarse con éxitos significativos en varias carreras. Es uno de los grandes mitos masculinos de la historia del cine. Perfecto, hoy teníamos algo del aporte cultural a la historia de nuestro país y también a la historia de todo el mundo. Es momento ya de conocer a nuestros personajes del día de hoy. Laura, ¿con quién estaremos este jueves 26 de enero? Pero antes de conocer la agenda, yo quería comentarles a ustedes que la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento, EMAPS, hace un recordatorio que todos los que viven en el norte de la capital, Darío, Emilio, ustedes viven en el norte, ¿cierto? Sí, ciertamente. Sí. Estamos en esa lista. Tomen en cuenta, este sábado 28 de enero se suspenderá el servicio de agua potable en los barrios del norte debido a que por la construcción del intercambiador de tránsito entre las avenidas de Los Granados, Eloy Alfaro y Río Coca, se instalarán empalmes de tubería. El servicio se restablecerá paulatinamente la madrugada del día lunes 30 de enero. Agua potable se corta en San Eduardo, Santa Clara, La Ofelia, Rumiñahui, Dahmer, Cofán, California Bonanza, Baker, La Kennedy, La Victoria, Julio Matobelle, San Isidro del Inca, Unión y Progreso, Monteserrín, también está Gabriel Marina. Marina, Ana Lucía, Jardines del Batán, Batán Alto, Bella Vista. Alto. Y también nos estamos olvidando del barrio Los Laureles. Así es, Los Laureles, y les indicamos también que el objetivo de este corte, como dice la EMAPS, es para sanear algunos requerimientos ciudadanos ante la suspensión. Miren que también van a haber soluciones, así que el domingo 29 de enero, a partir de las 10 de la mañana hasta las 18 horas, van a haber tanqueros para que la gente pueda abastecerse de agua, y esto estarán en Voz Mediano y José Carbo, el Eloy Alfaro y Francisco Rutia, Los Granados y Avenida Eloy Alfaro, Avenida de los Granados y Azucenas, Avenida Eloy Alfaro y Avenida de las Palmeras, Avenida Eloy Alfaro y Nogales, de los Álamos y Avenida de Eloy Alfaro. También en los Álamos y Avenida 6 de Diciembre, en los Pinos y Avenida 6 de Diciembre, Avenida General Plaza Lazo y Leonardo Murialdo, Avenida del Maestro y Avenida Real Audiencia de los Escultores y Avenida Real Audiencia de los Pinos y Avenida Galo Plaza Lazo. Así que, compañeros, a tomar las precauciones. Ustedes que viven por ese estado. Muchas gracias. Ya voy a ir a guardar un poco de agua para el fin de semana. Afectada justo a 4 cuadras de la Granados, mi casa, así que definitivamente me quedé sin agua. Ya te tocó abastecerte con agua para ese fin de semana. Y ahora sí nos vamos con lo que tendremos en Cultura en Acción. Hoy nos acompañará aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana el maestro Rubén Guarderas. Hablaremos acerca de las funciones que presenta el Ballet Nacional del Ecuador en la ciudad de Quito, fundamentalmente sobre el ballet urbano. Mantendremos un enlace telefónico con el sociólogo Eduardo Flor, director de teatros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Abordaremos el tema de las actividades propuestas por esta área para este año, así como el proyecto de la Casa Es Comunidad 2017 y el evento con la memoria de Alfaro. Nuestros últimos minutos serán dedicados para hablar con el señor Luis Curry Milma. Con él conversaremos sobre las técnicas de dibujo Waldorf que viene emprendiendo en diferentes talleres. Usted nos escucha en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana aquí en Pichincha, pero recuerde que también nos puede escuchar en cualquier parte de Ecuador y del mundo a través de la www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. También contamos con la aplicación Radio CCE HD. Recuerde, Cultura en Acción está desde las 7:30 hasta las 9 horas de lunes a viernes. Les recordamos que hoy la restricción vehicular es para los automotores con las placas 7 y 8. Además, contarles que en el Valle de los Chillos durante 20 días habrá inconvenientes en la movilidad. Preste mucha atención. Así es, porque bueno, ahí también hay la cuestión del arreglo de vías. La Prefectura de Pichincha anunció que 3 rampas del proyecto vial Armenia 1, habilitadas provisionalmente hace unos días, serán cerradas al tránsito desde el 25 de enero hasta el 15 de febrero, debido a la realización de trabajos de terminación de la obra. Las conexiones viales por las que se suspenderá la circulación son la ruta entre la urbanización Capelo y la avenida General Rumiñahui, el nexo entre el sector El Triángulo y la General Rumiñahui, y la conexión entre la avenida General Rumiñahui y Capelo. El cierre obedece a trabajos de señalización horizontal y vertical, arborización, ornamentación, colocación de dispositivos de seguridad y murales. Así que a tomar todas las precauciones con este cierre de vías, debemos ver vías alternas, salir más temprano, estar todo listo para no llegar tarde a nuestro lugar de trabajo. ¿Recordamos la fecha, María Emilia? Claro que sí, estarán cerradas al tránsito desde el 25 de enero hasta el 15 de febrero próximo. Es decir, ya. Ya está cerrado ahorita, ya está cerrado. Sí, es razón que hay un tráfico espectacular por allá. Pero bueno, sí. Vamos avanzando nosotros aquí en Cultura en Acción y nos vamos con nuestro siguiente segmento cuando son las 7 de la mañana con 42 minutos. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el día de hoy su concierto de temporada con la finalidad de enriquecer el acervo cultural y lograr el deleite del público asistente. El día de hoy a las 19 horas en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se llevará a cabo el concierto de temporada de la Camerata. Profesionales con amplia trayectoria en la música, como la maestra Cecilia Tapia, Gabriel Fonseca, Amalia Rivadeneira en el violonchelo, Gustavo Barrera en el contrabajo, Yamil Erazo en la flauta y Alex Alarcón en el piano, son los integrantes especializados en este concierto de música de cámara. Es así que la Camerata, en conjunto con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el fin de revitalizar especialmente la música ecuatoriana, persiguiendo la excelencia musical, el día de hoy pone en escena su concierto de temporada, con interpretaciones que harán vibrar los magistrales composiciones de maestros ecuatorianos. La invitación está hecha y el ingreso es totalmente libre. La Orquesta de Cámara Antonio Vivaldi del Museo Municipal de Guayaquil ofreció un concierto gratuito de música clásica. El día de ayer a las 19 horas se presenció en Guayaquil, en el auditorio del Museo Municipal, un concierto de música clásica. En la primera parte del recital se interpretó el concierto para flauta y orquesta de cuerda de Devin, a cargo del solista Antonio Machini. En la cita también se escuchó los tangos Chao París y El Choclo, además de la composición en piano del afroamericano Scott Joplin, denominada The Entertainer. Chica Linda de Rubira Infante, Lamparilla de Miguel Ángel Casares y Sueños de Opio de Jesús Saquicela fueron algunas de las canciones por los músicos interpretadas. La orquesta dirigida por el maestro José Valdivieso desarrolla conciertos para la comunidad guayaquileña cada año. En esta ocasión, su repertorio matizó la música clásica. Y el día de hoy se desarrollará un conversatorio sobre la primera grabadora ecuatoriana, denominado Emilia Rivadeneira a 100 años de su muerte. Como un homenaje a la primera mujer grabadora del país, Emilia Rivadeneira, la Dirección de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Patrimonio realizará un conversatorio sobre Emilia Rivadeneira, considerada de capacidad excepcional, que años más tarde llegó a ser calificada por la Cámara del Senado de 1887 como verdadero genio artístico en su ramo. El conversatorio se desarrollará el día de hoy, jueves 26 de enero, a las 17 horas en la sala de conferencias de la Subsecretaría de Memoria Social, con la participación de Gustavo Salazar, quien presentará su ponencia con imágenes sobre el tema. Salazar, en su investigación acerca de la historia del libro, la imprenta y el papel en el Ecuador, tuvo oportunidad de descubrir algunos trabajos de Emilia Rivadeneira y en el transcurso de los dos siguientes años, encontró un total de 28 obras suyas impresas en libros. Hasta la actualidad ha reunido un total de 34 grabados. La exposición de los grabados de Emilia Rivadeneira permanecerá abierta en la planta baja del edificio de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio hasta el 2 de febrero del presente año. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Cuando tenemos las 7 de la mañana y 48 minutos, saludamos y damos la bienvenida a un personaje incansable y apasionado generador de danza. Por más de 35 años ha trabajado constantemente para regalar a ecuatorianos experiencias inolvidables vinculadas al movimiento y la danza, ofreciendo arte desde el teatro, desde el coliseo, desde la plaza, el colegio, desde la comunidad, con el firme propósito de democratizar la danza y dejar atrás el elitismo con el que se asociaba a esta expresión escénica. Se trata del maestro Rubén Guarderas, quien nos ha acercará a la danza académica contemporánea y urbana. Bienvenido. Gracias Radio Casa de la Cultura, gracias a esto que significa realmente tener esta casa enorme, esta casa grande, que es la casa de los más de 16 millones de habitantes que tiene nuestro queridísimo país. Sabemos que estamos siendo replicados por algunas radios comunitarias, es decir, tenemos un acercamiento y un enfoque en este sentido, nos han hecho conocer en algunos espacios, en algunas provincias en las cuales hemos estado. Entonces eso nos llena a nosotros de orgullo saber qué estamos haciendo y que hay ciudadanía que está vinculada, digamos, a lo que hace la Casa de la Cultura y a lo que hacemos nosotros que estamos al interior de la Casa de la Cultura. No sabemos que usted está 35 años en el mundo de la danza, pero sí queremos que nuestro público conozca. Empezó desde bien chiquitín. No, más bien empecé a los 16 años, 17 años. A los 16 años empecé yo realmente a hacer danza. Llevo más de 50 años haciendo danza. La hice primero aquí en el Ecuador, luego en grupos folclóricos, luego con una beca fui a Chile a estudiar en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias y Artes Escénicas y Cinematográficas. Luego en el año 73, producto del golpe de Estado en Chile, tuve que regresar acá al Ecuador. Y digo tuve que regresar porque realmente me hubiera quedado más tiempo. Era un momento muy, muy rico, muy creativo, muy enriquecedor el momento en que se vio, es decir, desde la década de los 60s y 70s, que es lo que me tocó estar a mí ahí en Chile. Entonces había una efervescencia real, todo lo que significó, es decir, la nueva canción chilena, que luego para desembocar en la nueva canción latinoamericana. Entonces, pues los compañeros de siempre, esos compañeros que siempre los conocemos nosotros a través de la música, fundamentalmente son los que más se conocen. Mi maestro de toda la vida, Víctor Jara, Mi maestra también, la esposa de Víctor, Joan Jara, Quilapayún, Intigimani, Amerindios, el Patomans, es decir, los todos ellos, es decir, fuimos quienes creamos todo este movimiento enorme, grande. Hicimos un gran movimiento del rock en español, donde nos juntamos siempre con los compañeros argentinos, y entonces hubo una efervescencia total en todo lo que fue el Cono Sur, y esto se amplió y esto se abrió enormemente hacia todo el mundo, porque ya con la expatriación, con los exilios obligatorios, ninguno voluntario, desde Chile, pues realmente, es decir, nos echamos a caminar en todo el mundo, y entonces se hicieron varias de las actividades que nosotros hacíamos en Chile. Nosotros aquí replicamos, hicimos el Instituto Nacional de Danza, hicimos la Compañía Nacional de Danza, el Conjunto Nacional de Danza, después Ballet Ecuatoriano de Cámara, después Ballet Nacional, hemos hecho el Ballet Metropolitano, el Ballet Contemporáneo, el Ballet Urbano, la Escuela Metropolitana de Danza, siempre sí, tratando de darle a la Casa de la Cultura. Esta es la creación de la Escuela Metropolitana de Danza, por ejemplo, fue regresar, retomar esa idea de nuestro fundador de la Casa de la Cultura, de Manuel Benjamín Carrión, que fue siempre tener la gestión cultural, la gestión artística, y siempre tener una escuela de danza, una escuela de ballet, que la tuvo aquí en Quito, se la tiene en Guayaquil, se la tiene también ahora en Quito. En algún momento se dejó de existir, pero siempre en este proceso, pues, y la inmensa mayoría de los núcleos de la Casa de la Cultura tienen escuelas a las que apoyan, o están o son parte de la Casa de la Cultura, o tienen por lo menos una actividad vacacional, lo cual siempre vincula a la Casa de la Cultura como gestora de acciones artísticas, como convocante para que se hagan actividades. Pues entonces esa ha sido un poco mi vida, ¿no? Siempre vinculado a la Casa de la Cultura, siempre vinculado a las actividades artísticas, pues no he hecho otra cosa que hacer eso. Vivo de la danza. Yo siempre digo, soy parte de ese pequeñísimo grupo selecto en América Latina que hago lo que me gusta y me pagan por hacer lo que me gusta, y entonces pues vivo feliz. ¿Qué le atrapó de la danza, maestro? El movimiento, la creatividad, la creación y el no ser repetitivos. Es decir, todos los días tú haces algo diferente, todos los días sabes que, si bien es cierto que vas a un salón de ensayos, pero ese ensayo es productivo, ese ensayo es diferente, ese ensayo es renovador, tienes un momento creativo todos los días, tienes un momento de confrontación, de enfrentamiento, de diálogo, de conversación con el público, y ese público siempre está dinámico. No hay dos presentaciones iguales en ningún momento, siempre es diferente, porque hay una energía que te da el público, y hay la energía con la que tú bailas, hay una sensibilidad que te mueve el público, y tú mueves una sensibilidad en el público. Entonces esta danza es variable, justamente porque es visual y absolutamente temporal. Lo que hiciste, hiciste, y lo que no hiciste, pues ahí queda. Es un poco, es casi como el cirujano, ¿no? Si el cirujano hizo un corte mal hecho en la operación que estaba haciendo, pues te va a dejar una señal, te va a dejar una marca, te va a dejar un algo. Si nosotros hacemos una mala presentación, hay un público que no está acostumbrado, que no es asiduo a las actividades artísticas, y no va a regresar tal vez. Entonces es lo mismo que nosotros hacemos en la danza. Así de dura y exigente es la danza, pero tiene 50 mil millones de satisfacciones que las vas teniendo todos los días. ¿Qué pasa con la danza y el mundo académico? Mira, ¿qué es lo que pasa? Es decir, a ver, la danza nace con el ser humano. Desde el momento en que el ser humano ya es un homo erectus, ¿no es cierto? Es decir, se mueve y tiene una expresividad a través del cuerpo. Ahí nace la danza, cuando se empieza ya a ser capaz de tener un ritmo y de moverse acompasadamente o desacompasadamente, y empieza a expresar una opinión, un criterio, una idea, dirigida a bailar interiormente, o sea, interioricista, o a bailar hacia una deidad, hacia una divinidad, o para pedir algo, o tener alguna, crear una atmósfera. Es decir, la danza crea fundamentalmente atmósferas, no expresa ideas literales, literarias, ¿no? Es decir, me voy a comprar 3 libras de pan. Eso lo decimos nosotros con contexto, ¿sí? Dancísticamente es muy difícil, no es que no se pueda decir, es muy difícil expresarlo. Entonces hay ideas, hay motivaciones que se pueden hacer en danza y otras que no. Entonces, esta agrupación de movimientos fue dando origen al baile, y este baile fue creciendo, digamos, en las comunas, en las comunidades, y esas comunidades poco a poco fueron tratando de universalizarse, y entonces fueron apareciendo los maestros de baile que eran capaces ya de ir de una comuna a otra, decir, para transmitir lo que se hacía en esta comunidad y trasladarla a la otra. Entonces empezó a universalizar, apareció el maestro de baile, y ese maestro de baile fue elaborando estos bailes absolutamente, estos movimientos absolutamente populares, hasta llegar a los salones de baile, y esos salones de baile a su vez después fueron elaborándose para crear los teatros, se crearon los teatros, y entonces ya todo esto se ha ido evolucionando en cuanto a que cada vez el cuerpo humano es mayor intérprete y es mejor intérprete de atmósferas, de ideas, de criterios, de motivaciones. Y entonces eso fue desarrollándose en base en Europa, obviamente, en el viejo mundo, hasta ponerle en escena todo lo que son los bailes clásicos, los bailes tradicionales europeos, la courant, el vals, la giga, las polonesas, las pavanas y todos esos bailes. Y luego eso se universalizó y nació el ballet clásico académico. Durante todo el siglo XVIII, XIX, en el siglo XX, a comienzos se empieza a hablar de la danza moderna, cuando ya hay un expresionismo, hay una comunicación, pero se carece de que va enfocado mucho en las divinidades, en cuentos de hadas, en cuentos muy tradicionales incluso, ¿no es cierto? Pero entonces hay una gente que dice, no, espérate, yo quiero expresar con mi cuerpo, y ahí es donde nace y empiezan a sentir que el fluido de la sangre tiene un ritmo, que los árboles al moverse tienen un ritmo, que las cascadas, el agua, los ríos, es decir, todos tenemos un ritmo y todos nos movemos con un ritmo. Entonces ahí nace la danza moderna, y esta danza moderna después va a dar origen a lo que es la danza contemporánea, y eso se va transmitiendo paralelamente con esta que es el movimiento teatral, digamos, en los teatros, va desarrollándose también en la sociedad, porque la sociedad va elaborando determinados ritmos que los va poniendo como bailes populares, ¿ya? Y entonces así tenemos desde el siglo XIX que vamos teniendo distintos bailes populares que también se van desarrollando en América Latina, paralelamente que en Europa, en Asia, en África, digamos, en todas las comunidades van desarrollando sus propios ritmos, sus propias melodías, y esto obviamente va muy encaminado con el baile, ¿no es cierto? El ritmo con el baile. Y este baile entonces va después a tratar de ir llegando a los escenarios. Y así es como llegamos ahora a que el hip hop, el jazz y todo esto, es decir, vaya y esté sobre el escenario y sea capaz de expresar estas ideas, vivencias, motivaciones, y sobre todo de que la juventud, que ha ido ganando en agilidad, en destreza, en comunicación, es decir, viendo su cuerpo como un elemento importantísimo de comunicación, entonces siente la necesidad de expresarse, y eso llega al escenario. O sea, te he hecho una trayectoria de varios siglos, sí, de muchos siglos, ¿no es cierto? Desde el siglo XVI o antes hasta ahora, ¿no es cierto? Desde el movimiento feudal hasta este rato, en lo que, para qué es, por qué es lo que tenemos nosotros este rato, el ballet urbano. Hay una inquietud. ¿Quién diría que el maestro Rubén Guarderas presentaría una danza que sería como lo polar, ¿no? Es decir, de lo académico irnos al otro lado, a lo popular. Mira, es decir, yo siempre he pensado, es decir, ¿cuál es mi criterio? Mi criterio es que el ser humano puede bailar todo y debe bailar todo. Es decir, en la escuela nosotros tratamos de formar bailarines con la más amplia capacidad expresiva, interpretativa y de comunicación. Y entonces ahí ya es el bailarín el que va a determinar el estilo en el cual debe desarrollarse. No nos olvidemos que nosotros aquí y al interior de la Casa de la Cultura, ahora como Ballet Nacional, hemos desarrollado un elenco que hace este ballet académico, clásico, tradicional, también contemporáneo, y tenemos otro grupo que hace danza mestiza, que es fundamentalmente la danza republicana. ¿No es cierto que a partir de los bailes republicanos tenemos otro que es el ballet contemporáneo, que está haciendo full cosas decir, contemporáneas de mucha abstracción? Y el último, el hijito más nuevo que tenemos es el ballet urbano, que utiliza precisamente todo lo que es el arte urbano, en toda esa enorme gama de posibilidades que te da el arte urbano, que es la expresión al máxima de la juventud, sobre todo, y fundamentalmente de la juventud. Entonces, esto es así, es decir, y además con mi inmensurable, si se dice, ¿no es cierto? Es decir, capacidad de crear y de desarrollar y todo eso. Entonces, yo ya estoy pensando ahora qué más es lo que vamos a crear, ¿no? En ahora con tantas parroquias y con tanto acercamiento, pero estamos este rato en lo más nuevito, que es la danza. Así que, maestro, vamos nosotros ahora a desglosar todo lo que tiene que ver con la danza, el ballet urbano que pone en escena la obra Fiesta Urbana. Mira, Fiesta Ecuador. Fiesta Ecuador es una obra que a nosotros nos llena mucho de mucha satisfacción. Es una obra, en el fondo, sí, dirigida, promovida por Cristian Molina, pero creada fundamentalmente por el elenco del ballet urbano, porque cada uno de los bailarines han sido motivadores, o han generado momentos, han generado movimientos, han generado espacios, y sobre todo los personajes, para ir armando casi como rompecabezas esta obra. Y con la dirección así general de Freddy Takuri, que es el coordinador del elenco, un maestro, un compañero al que le mando un abrazo así muy grande, enorme, porque ha estado en muchísimas actividades y está siempre girando y haciendo una cantidad enorme de creatividad y de acción. ¿Dónde nació esta obra? Esta obra de Fiesta Ecuador nace después del terremoto de abril, del 16 de abril del año pasado, en el que nosotros, a la semana inmediatamente posterior al terremoto, ya estábamos listos para viajar a Manabí. Y entonces, pero no pudimos viajar esa misma semana porque nos impidieron, nos dijeron que no, que eran muy fuertes las imágenes que estaban ocurriendo, y entonces era muy fuerte para los bailarines. Así es que desde la semana subsiguiente estuvimos participando, yendo todas las semanas. Estuvimos durante 16 semanas trabajando allá en los albergues, trabajando en los distintos lugares. Y entonces nos fuimos dando cuenta, los bailarines se fueron dando cuenta, de que había que hacer una Fiesta Ecuador, que allá habían una cantidad de dificultades que vivíamos en el Ecuador, una situación que no la habíamos vivido antes, que era encontrar esta solidaridad inmensa que se desarrolló, es decir, casi de forma espontánea, donde todo el mundo participaba, donde los jóvenes estaban recopilando vituallas, donde estaban clasificando las distintas vituallas que llegaban en el aeropuerto, aquí en los terminales, en los distintos ministerios, en las distintas lugares. Y entonces eso nos fue dando esa sensación de que el ecuatoriano no estaba derrotado. Precisamente los que estaban ahí sufriendo en carne propia, que habían tenido, que tenían muertos ahí, que estaban al lado de tratando de encontrar un algún elemento suyo de su casa, es decir, lo recibían con alegría, lo recibían con satisfacción, estaban en un proceso de construcción de la nueva vida, de toda esta nueva situación, y no estaban absolutamente para nada derrotados. Entonces de ahí nace esta obra, y nace esta obra precisamente con los jóvenes, con esta manera de decir, vamos hacia el futuro, no miramos hacia atrás, tenemos un pasado que es muy fuerte, que nos da este presente donde tuvimos toda esta dificultad, pero sobre todo vamos hacia el futuro. ¿Cuál es la música del futuro? El reggaetón. ¿Cuál es la música del futuro? El hip hop, es decir, los elementos nuevos, los timbres sonoros nuevos que tenía la juventud, y por eso nace esta obra y nace con este nombre, que es Fiesta Ecuador. No quisimos ponerle otro nombre, no cabía otro nombre que hacerlo, y entonces es eso lo que nos muestra, es decir, la solidaridad del pueblo ecuatoriano, esa alegría del pueblo ecuatoriano de estar en las dificultades, pero con superarlo con alegría y con una esperanza, es decir, siempre hacia el futuro y hacia la integración. Entonces tenemos dúos, tenemos solos, tenemos tríos, tenemos grupales, tenemos cuartetos, tenemos, decenas de momentos al interior de la obra que realmente nos comunican esto, ¿no? Es decir, tenemos también recuentos interiores, esos diablos que siempre nos llevan, nos dejan ir, porque a veces también habían esas sensaciones de ¿por qué a mí? ¿Sí? Sí, había gente de que ¿por qué a mí? Había una niñita que de repente te quedaba mirando y a uno de los compañeros le dijo, se murió mi mamá, ¿ya? Y eso es, pero estaba ahí, estaba jugando, entre el juego de repente se para y dice, ya no tengo mamá, se murió mi mamá. ¿Y qué puedes hacer tú? Es decir, tienes que ay, superar todo eso que significa, porque además estás viendo, sintieron los dolores que tiene la muerte, sintieron, es decir, el ver caídos todos esos derrumbados, todos los edificios, ver todos los escombros, ver cómo estaban, cómo seguían las excavadoras, es decir, sacando los materiales y todo ese tipo de cosas. Por eso decimos nosotros, estamos en esta América Latina que ha tenido dictaduras, pero que no está sentada llorando a sus muertos, que no está sentado llorando, decir decir todas las dificultades que ha tenido, sino que somos una América Latina que está creciendo, que está saliendo adelante, que tiene un futuro enormemente grande y con una propuesta, sobre todo propuestas muy, muy, muy fuertes, ¿no? Muchísimas gracias por haberse dado cita a este encuentro. Gracias. Y bien, son exactamente las 8 de la mañana y 8 minutos. Hacemos una pausa y regresamos en unos minutos para compartir con nuestro segundo invitado, Eduardo Flor, y hablar sobre el programa La Casa en Comunidad. Ya regresamos, no se despegue de la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jóvenes ilustradores en las salas de exposición de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un homenaje a los creadores que dan belleza gráfica a las publicaciones. Visite las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para, junto a 22 jóvenes, recorrer un largo camino de color y profundidad. Inauguración, jueves 26 de enero, 19 horas. Le esperamos. Entrada libre. ¿Quieres ser parte del quinto curso de talleres de promoción de guionistas de cine y televisión? Envía tu composición literaria, que puede ser cuento, narración, obras de teatro y guión de cine. Los 35 mejores trabajos serán parte del quinto curso de formación de guionistas de cine y televisión, dictado por el dramaturgo Gerardo Fernández García. Haga llegar su producto hasta el 31 de enero al correo gerardocfg2017@yahoo.com. Inicio del taller 6 de febrero. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de su Cinemateca, Ulises Estrella. Emprendieron un viaje sin retorno. Ángeles cayeron a la tierra y ahora anuncian un éxodo mundial. Sounder Cross presenta el lanzamiento oficial de su segunda producción, Las Voces del Éxodo. Sábado 28 de enero, Teatro México, calle Tomebamba y Antisana, frente a la estación del ferrocarril de Chimba, calle Quito. Entrada $5. Adquiere tus boletos en Ticket Show, Musicalísimo, El Recreo, CCI, El Bosque, Escala Shopping, Almacenes Ricky y Boleterías del Teatro Sucre. Un éxodo se avecina. Prepárate. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buen día, buen día. ¿Hay un cafecito para mí? Por supuesto. Venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Son exactamente las 8 de la mañana con 12 minutos, es momento de enlazarnos vía telefónica con el antropólogo Eduardo Flor, director de teatros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta entrevista nos acercará al evento Con la Memoria de Alfaro, que está dentro del proyecto La Casa es Comunidad 2017, que se desarrolla este viernes a partir de las 5 de la tarde. Buenos días, Eduardo. Bienvenido al informativo Cultura en Acción. ¿Nos escuchas? Hola. Sí, te escucho muy bien. Hola, Darío, buenos días. Qué gusto poder compartir contigo, con los amigos que nos escuchan, este espacio de diálogo, de información y también de reflexión, ¿no? Porque el arte nos invita a eso, a reflexionar, a cuestionarnos un poco. Y bueno, nosotros estamos ya casi cerrando lo que es el mes de enero, el primero del 2017, y ustedes van a realizar este programa, La Casa en Comunidad. ¿De qué se trata? ¿Nos puedes explicar, por favor? La Casa es Comunidad, es un proyecto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que en una primera instancia surgió de una propuesta de los trabajadores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la Asociación de Trabajadores de la Casa de la Cultura, en el contexto de la realización del evento Hábitat, que se realizó, ¿no?, en nuestras instalaciones físicas. Y digamos, esto es súper importante porque primero da cuenta del espíritu gestor cultural, ¿sí?, de ese espíritu proactivo de los compañeros y compañeras que trabajan en la Casa de la Cultura, en esta institución de ya más de 70 años, provocando, generando, permitiendo, facilitando en condiciones de autonomía la gestión y la circulación de los contenidos de los creadores ecuatorianos. Así es que resultado de esa propuesta, armamos una buena carpa en la Plaza Simón Bolívar, digamos, en el contexto del Hábitat, y la recepción de la ciudadanía fue increíble, fue espectacular. Nos permitió, en los casi 18.000 o más de 18.000 personas que pudieron tropezarse con nosotros, tropezarse con la Casa de la Cultura de la Plaza, evidenciar la sed, evidenciar el hambre que la sociedad, que la ciudadanía tiene de arte. Nos permitió mirar en lo concreto que el acceso al arte es un derecho, ¿sí?, y que la Casa de la Cultura entonces debe generar todas las iniciativas posibles en función de poder satisfacer en algo al menos este derecho, esta necesidad vital de la sociedad de acceder al arte. por eso surge La Casa es Comunidad el año anterior, y hemos decidido este año realizar el último viernes de cada mes en espacios abiertos, ¿no? No es dentro de la institución, sino en espacios abiertos. Lo quisimos hacer en la Plaza Simón Bolívar, pero lastimosamente el municipio de Quito no nos recibió el oficio que quisimos ingresar con el pedido, así es que pues no va a poder ser en la Plaza Simón Bolívar. Esa es la declaración que realizo, pero pues nada nos detiene, oye, nada. ¿Y dónde se va a realizar? ¿No? Es imposible que algo le detenga al arte, así es que vamos a hacerlo en la Casa de la Cultura, en la casona, en la parte abierta, en la vereda de la casona de la Casa de la Cultura. Bueno, entonces quiere decir, amigos, amigas, que el evento que habíamos anunciado que se desarrollará en la Plaza Simón Bolívar, un proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, La Casa es Comunidad 2017, y que precisamente el evento lo habían denominado Memoria de Alfaro, se va a desarrollar aquí en la casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es decir, en la entrada principal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Eduardo, ¿y por qué el nombre Memoria de Alfaro? Con la memoria de Alfaro, porque el 28 se conmemora la hoguera bárbara, es decir, aquel acto atroz que los grupos conservadores, aquellos que no quisieron salir de su zona de confort económico, de confort material, aquellos que les molestaba la montureada y la hinchada, ocupando los espacios que la aristocracia en aquella época utilizaba en la estructura estatal para beneficios personales, ¿no? Se conmemora la hoguera bárbara, que es aquel acontecimiento en que le asesinan a Eloy Alfaro. Pero nosotros hemos considerado que no queremos conmemorar necesariamente la hoguera bárbara, porque no queremos conmemorar la muerte. Consideramos que el pensamiento de Alfaro, resultado de la abstracción del pensamiento de Montalvo y de toda la propuesta liberal de aquella época, debe ser enaltecida. Por ejemplo, el laicismo, ¿no? El laicismo necesitamos reflexionarlo hoy en día. El laicismo no a pesar de que han pasado ya casi 100 años, más de 100 años, no logramos vivir la condición laica. La condición laica es aquella condición que nos permite el no ejercicio del poder, de cualquier poder, sea el poder laico, el poder eclesial sobre todo, perdón, sobre los demás, ese querer convencer a las personas sobre una forma de pensar religiosa, cualquiera que sea esta. Esta es una cosa que no hemos logrado superarla. Esta descolonización del pensamiento, la descolonización de la cultura, es una tarea que aún está pendiente, no solamente respecto de las estructuras de poder eclesiales, de las que como sociedad debemos, creo que tenemos aún el deber ético de lograrnos liberar, lo cual no significa dejar de creer, pero sí liberarnos como sociedad, y la condición espiritual, cada ser humano la puede llevar a su manera. Pero también es la liberación, y el pensamiento laico se refiere respecto del pensamiento hegemónico, este pensamiento de la cultura de masas que nos obliga a consumir productos que se nos vuelven casi sagrados, por ejemplo, como la Coca-Cola, ¿no? O sea, la Coca-Cola casi que tiene una construcción de templos en los hogares. Pero este es resultado de este pensamiento hegemónico dominante de la cultura de masas que nos hace tomar venenos como la Coca-Cola. Es decir, la descolonización del pensamiento. El pensamiento laico es una tarea aún pendiente como sociedad. No solamente que le corresponda al Estado ecuatoriano y a los gobiernos de turno, sino como sociedad, como ciudadanos, como vecinos, como vecinas. Por eso es tremendamente importante realizar estos eventos que nos permitan activar la memoria y convocarnos a la reflexión, reflexión desde la conciencia, pero también de reflexión desde las membranas de la sensibilidad a través del arte, sobre la importancia del laicismo, por ejemplo, o de las condiciones de inclusión equitativas en las relaciones de hombre-mujer, o de lo masculino y lo femenino. Es decir, son tareas aún a pesar de los 100 años que han transcurrido, que están absolutamente pendientes. Eduardo, con todo lo que usted nos acaba de mencionar sobre la reflexión con el arte, sobre la inclusión, ¿qué es lo que ustedes se han propuesto para estos meses, para el año, realizar a través de los teatros de la Casa de la Cultura? Bueno, primero... Eduardo, parece que tuvimos algún problema. A ver si es que podemos restablecer la señal en este instante. No sé, Eduardo. ¿Perdón? Queríamos comunicarte que algo pasó, se nos cortó, así que queríamos nuevamente a ver si es que podemos. Sí, no hay que problema. Okay, que nos comentes cuáles eran las actividades propuestas. Ya, te decía que bueno, para el día de mañana, que estamos invitando a todos los amigos y amigas, vamos a estar activando la memoria de Alfaro, reflexionando ese tipo de cosas, con la agrupación Huipala, con la agrupación Proyección Altiplano, con Astra. Astra va a presentar el día de mañana, mi querido Darío y Emilia, y amigos, los que escuchan, un video, su nuevo video. Regresa el grupo Astra, este grupo de heavy metal, que tiene un proceso de investigación sobre sonidos andinos, pero también su música corresponde al concepto de arte y sociedad, es decir, la vinculación estrecha, amigable, profunda entre el arte, los artistas y la sociedad a la que nos debemos. Va a presentar un video fabuloso y de profunda asertividad en la coyuntura electoral, desde el lenguaje artístico, ¿no? Desde el lenguaje artístico. El arte, sin duda, tiene que topar las membranas del poder para poder ser vanguardia. Entonces van a estar ellos, va a estar el grupo Nativa también, va a estar un grupo de danza Suma, el grupo de danza Suma. Sí, vamos a tener una programación para pasarla súper bien, porque la memoria se activa desde lo lúdico y desde el disfrute, desde el placer, desde el goce. Así es que vamos a realizar eso. En febrero vamos a celebrar los carnavales, ¿sí? Vamos a festejar carnavales y ahí vamos a pensarnos un poco en esa idea, seguramente ya conversaremos para profundizar un poco más, pero vamos a pensarnos en el carnaval. El carnaval surge de una palabrita que viene, que es la fiesta de la carne, ¿no? Entonces vamos a ver cómo vamos a ir logrando festejar, celebrar al estilo ecuatoriano, al estilo latinoamericano, este carnaval, esta fiesta de la carne, que tiene un sinnúmero de formas. No es lo mismo el carnaval de Guaranda que el carnaval de Riobamba, que el de Colta, que el de Cotocollao, que el de Alangací, que el de Machachi. Entonces vamos a irnos pensando cómo esta fiesta de la carne, que es una fiesta de liberación del cuerpo, nos lo celebramos de forma también lúdica, acogedora, bonita, y despertamos de esa memoria de los carnavales, de los abuelos. Y bueno, en marzo, en cambio, vamos a activar un poco el tema de la inclusión-exclusión respecto de lo masculino y lo femenino, ¿no? Ahí reflexionamos que debemos pensarnos ya, yo creo que ya estamos en el siglo XXI y eso debe permitirnos pensarnos la condición de humanidad. La cuestión de género es tremendamente importante, sin embargo hay una condición sublime que nos permite la unidad sin dejar de ser diversos, y eso es la condición de los seres humanos. Los seres humanos somos los que producimos la cultura. Eso nos diferencia de las otras especies, digamos, ¿no? El poder producir símbolos y poder mover y dinamizar los símbolos, y producimos cultura en la vida cotidiana. Entonces, queremos pensarnos en marzo, ya veremos qué artistas convocamos a este concepto, pero pensarnos la condición de la integración. Si marzo, en el contexto del día de la mujer, pero pensarnos ya la integración de la condición humana. Y así seguiremos arriesgándonos con los compañeros artistas a reflexionarnos otro mundo, un mundo posible, un mundo más justo, más humano, más sensible, más artístico. Eduardo, rápidamente, a ver si es que podemos conocer qué debe hacer la ciudadanía para tener acceso a los espacios de la Casa de la Cultura. para el evento del día de mañana, venir. Sí, venir a partir de las 5 de la tarde a la casona, en la parte de la vereda, de la casona sobre la 7 de diciembre, vamos a instalarnos y pues venir. Para ocupar los espacios públicos de la Casa de la Cultura, es decir, los teatros del Teatro Nacional, tenemos 6 teatros del Teatro Nacional, el Ágora, la Demetrio Aguilera Malta, Benjamín Carrión, Jorge Casa, los halls del Teatro Nacional, en fin, para ocupar esos espacios simplemente acercarse a la Casa de la Cultura. Aquí le permitimos un formulario en el que nos permite entender que, cuál es la propuesta, para qué quiere usar los espacios de la Casa de la Cultura. Tenemos una naturaleza a la institución, y la naturaleza de la institución es la circulación de contenidos artísticos, en el caso de los teatros, de contenidos artísticos, artes escénicas. Y pues lo revisamos, lo discutimos, lo conversamos. El presidente Raúl Pérez Torres aprueba la circulación de dicho contenido, de dicha propuesta en las salas, y pues para adelante, mientras más arte y más circulación y más comunidad haya. Eduardo, queremos agradecer su participación aquí en nuestro informativo de Cultura en Acción. Esperamos seguir compartiendo más adelante en otras emisiones el trabajo que vienen ustedes desarrollando desde los teatros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Amigos, amigas, hoy hemos hablado con Eduardo Flor respecto del proyecto La Casa es Comunidad 2017, y que el día de mañana a partir de las 17 horas se presenta Memoria de Alfaro, con la participación de varias agrupaciones, y que esperamos que se den cita. Les recordamos que anteriormente lo habíamos anunciado en la Plaza Simón Bolívar, pero ahora nos acaba de decir el director, los coordinadores de este evento, que se desarrollará en la entrada principal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Avenida 6 de Diciembre y Patria. Así que todos estamos cordialmente invitados. Así que a darnos cita en este espacio. Son las 7 de la, las 8 de la mañana y 27 minutos. En este momento vamos a dar paso ya a nuestro segmento Micro CC. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Con el objetivo de promover y difundir la cultura mediante la música, la Fundación Teatro Nacional Sucre pone en escena el día de hoy el concierto de la Orquesta de Instrumentos Andinos. Con la iniciativa de varios representantes de grupo como Los Hachas, Comarca, Sumac Chacra, Nuevo Amanecer, entre otros, se creó la Orquesta de Instrumentos Andinos, que el día de hoy a las 19 horas en la iglesia de Chimbacalle realizarán un concierto. El evento, organizado por la Fundación Teatro Nacional Sucre con el fin de consolidar nuevos espacios y escenarios que promuevan la música ecuatoriana, realizará dicho concierto. Los sonidos característicos de la Orquesta de Instrumentos Andinos, bajo la dirección del maestro Wilson Haro, ofrecerán en su concierto la armonía y melodía de quenas, charangos, tiples, flautas de pan, entre otros instrumentos que estarán presentes en un variado repertorio. La entrada es gratuita. Todos los moradores del sector podrán disfrutar de una puesta en escena de esta agrupación, con 26 años de trayectoria. Temas como el tradicional ecuatoriano, Andarele o la bomba chota, Valle de Mil Colores de Milton Arias, entre otros, sonarán en una tarde de belleza musical. ¿El universo huele?

Los 35 mejores trabajos serán parte del quinto curso de formación de guionistas de cine y televisión, dictado por el dramaturgo Gerardo Fernández García. Haga llegar su producto hasta el 31 de enero al correo gerardocfg2017@yahoo.com. Inicio del taller 6 de febrero. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de su Cinemateca, Ulises Estrella. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Las 8 de la mañana con 37 minutos, saludamos y damos la más cordial bienvenida a Luis Curimilma, quien estudió en la Escuela República del Paraguay y desde temprana edad comenzó a dibujar. Sin embargo, fue en la adolescencia que comenzó a prepararse como autodidacta. Estudió hasta cuarto semestre de diseño gráfico en el Instituto Cordillera. Mantiene un vínculo con los niños a través de talleres. Hoy le hemos convocado para conocer sobre el proyecto de talleres de dibujo Waldorf. Bienvenido. Buenos días, Luis. Muchas gracias por haberme invitado, por darme la acogida para compartir un poco sobre la pedagogía Waldorf. Vamos a empezar entonces, Luis, conociendo en qué consiste este método de Waldorf. En realidad la pedagogía Waldorf todavía no está acogida actualmente en nuestro país. Es hasta estos años venideros que recién se está tomando aquí en el Ecuador. ¿De dónde proviene? De Finlandia y de otros países que todavía se están todavía ampliando poco a poco. Y entonces vamos a ampliar en qué consiste. En realidad aquí actualmente en nuestro país existen muy pocos lugares. Todavía se está formando en lo que es escuelas preescolares, jardines. Yo por mi parte no me eduqué sobre esa pedagogía, sin embargo, por mi forma de ser, mi forma de vida, fue que poco a poco me fui vinculando a esta pedagogía. Fue cuando conocí a la señora Patricia Córdoba, quien es la encargada de los jardines Waldorf aquí en el Ecuador, aquí en la escuelita de Crisálidas, que es aquí en Quito, y en la escuelita de Yarantí, que es en Ibarra. Al ponerte en contacto con ella, ¿qué descubriste, Luis? Que tenemos bastantes puntos en común, o sea, no compartimos un poco lo que es el sistema educativo actual, en lo que es enfocado a las artes. Y otra porque comparto mucho su forma de educar a las personas, que ellos no te ponen limitaciones, o sea, toda su educación hasta tanto en la adolescencia como en la niñez lo vinculan con el arte, o sea, el arte es lo usan como un medio para aprender constantemente. Ahora, tú nos decías, no comparto con la enseñanza actual, ¿por qué? Por una sencilla razón, porque es como que nos limitan, o sea, en todo lo que es los primeros 7 años, a un niño se le enseña muchas cosas, que cante, baile, salte, que aprenda del mundo. Sin embargo, cuando poco a poco se introduce al sistema educativo que tenemos actualmente, se le va reprimiendo todas esas cosas. Entonces, en vez de ampliar todo lo que tiene el ser humano como tal, se le va poco a poco reprimiendo, o sea, no se le deja expandir sus habilidades, sus cualidades, su forma de ser, sus pensamientos, o sea, como que se le poco a poco se le va encajando, ¿Con Waldorf hay libertad? Hay libertad. Hay libertad de conciencia, de criterio. Se busca un crecimiento personal, espiritual, emocional, que pueda el ser humano desarrollarse por sí mismo. Pongamos un ejemplo. Cuando un niño va a uno de los talleres, ¿qué se hace con esta técnica Waldorf? Primeramente que al niño se le deje expresarse. O sea, no se lo limita primeramente por una técnica, sino más bien es un descubrir tanto de profesor y alumno. Yo por mi parte como profesor, primeramente contacto con el niño y veo de qué forma él aprende. O sea, no es un método encajado. O sea, yo primeramente descubro al niño, cómo él aprende, cómo él se manifiesta. Y es un aprender a aprender. Yo aprendo de él y él aprende de mí. ¿Podemos puntualizar algunas de las técnicas que usted utiliza? Primeramente yo trato de ver el niño, la persona, de qué forma aprende, si aprende de una forma, digamos, si él aprende hablando o él aprende haciendo. Ajá. Esa es la única primera técnica. ¿Hay alguna otra más? Existen otras más, o sea, es un descubrir, o sea, mediante técnicas se les hace dibujar, pintar, movimientos. ¿Cuáles son los resultados después de esto? Primeramente que el niño se expresa en su totalidad. O sea, el niño me muestra lo que siente, lo que es, las cosas que ve del mundo él. Cuando van los niños a estos talleres, ¿cuál es la temática que más se ve, que en la que más se sueltan ellos? Se sueltan cuando es expresión de colores. Es algo increíble porque tú no sabes con qué te va a salir el niño. O sea, a diferencia de que cuando tú le explicas una técnica, le dices, me haces esto y nada más que esto, el niño se limita y se limita a hacer simplemente lo que le ordenaste. En cambio, con esta técnica, primeramente el niño te sorprende con una infinidad de cosas. El uso de colores, es decir, ustedes utilizan mucho la pintura, los lápices. La pintura, acuarela, todo lo que genere color, o sea, no simplemente lo que es material didáctico, porque, no sé, pétalos de rosa, café, todo lo que genere color. ¿Por qué cree usted que, por ejemplo, no se ha tomado en cuenta esta técnica aquí en nuestro país, la Waldorf? Primeramente porque actualmente el arte, en nuestro país, hablando específicamente, no es tan ampliado, por decirlo así. Son pocas las escuelas o colegios que le dan apertura al arte como tal. O sea, lo dejan como un espacio vacío, pequeño, que hay que llenar en un sistema educativo. Ustedes han hecho una campaña a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, haciendo la invitación para la participación de estos talleres dirigidos a todo público. A todo público. No tenemos límite de edad porque consideramos que el arte no está limitado por edades, sino más bien por un criterio personal, o sea, que nos limita. ¿Cómo está la acogida a través de las redes sociales? Actualmente recién estamos empezando con este proyecto, que es más enfocado al arte, o sea, no, a diferencia de lo que son las escuelitas Waldorf, los jardines Waldorf, que ellos ya se están encargando de la parte educativa. Yo por mi parte empecé este proyecto para solo enfocarlo a lo que es artes. Entonces, en un principio, yo como artista, como dibujante, quiero enfocarlo primero a lo que es la parte artística del dibujo. ¿El método Waldorf se aplica también a otro tipo de enseñanza, o sea, ciencias, disciplinas, más allá del arte? Sí, efectivamente, o sea, si ustedes buscan en lo que es redes sociales, internet, se pueden dar cuenta de que esta pedagogía se aplica a todo, absolutamente a todo, ya que tú por medio del arte, el arte, como bien sabrás, o sea, no es solo dibujo, es pintura, música, danza. Sí, el arte es todo lo que tú puedes transmitir con todo lo que amas hacer. Ahora, considerando que la sociedad siempre, la educación, como un comentario, siempre se piensa que debe ser integral, ¿no? La misma desde la educación de pre-kinder, el jardín, luego la primaria y la secundaria. ¿En el país existen secundaria o primaria que tengan este tipo de método de enseñanza, Waldorf? Algunas instituciones la están acogiendo actualmente. El problema es que como es un sistema un poco diferente, que sale de lo tradicional, todavía no tenemos esa acogida actualmente en el país. Es algo que se está recién iniciando, o sea, es por lo que no es tan conocida, y tal vez las personas están acostumbradas a que al sistema educativo actual que tenemos. Entonces, como que la gente teme un poquito este sistema educativo, que tal vez no es muy nombrado, pero en otros países, sin embargo, es algo muy común que las personas aprendan mediante el arte, mediante la expresión de emociones, sentimientos. Luis, ¿podrías hacer entonces la invitación a dónde tienen que dirigirse las personas que les gustaría participar de estos talleres con esta metodología? Claro, nos pueden buscar en las redes sociales, estamos como, bueno, @LuisDibuce, se pueden contactar a mi número 0995-339752. ¿Hasta cuándo pueden inscribirse? Vamos a empezar las clases el 11 de febrero, de 9 a 12 de la mañana. ¿De 9 a 12 y serán dónde? En el Parque Elegido, en el sector del Parque Elegido. En el Parque de Elegido, o sea, van a ser en los exteriores, es decir… Es específicamente por el sector del Consejo Provincial. A la altura del Consejo Provincial. Bueno, durante el comunicado que mantendrán con usted, le dirá específicamente en qué sector, sí, en qué casa va a ser. Exactamente. Se pueden comunicar conmigo y yo les extiendo la dirección exacta. Luis Curimilma, gracias por habernos acompañado aquí en Cultura en Acción. Muchas gracias. Nos vamos enseguida con nuestro siguiente segmento. Sí, ya se viene nuestro segmento Micro CC. Tenemos la hora exacta, 8 de la mañana y 47 minutos. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 8 de la mañana con 48 minutos, 8 de la mañana con 48 minutos. El Parque Urbano Cumandá cumple 3 años como terminal de arte, la cultura y la educación no formal. Este fin de semana, el Parque Urbano Cumandá ha elaborado una agenda de actividades para compartir con el público como parte de su tercer aniversario. El sábado 28 de enero, desde las 10 horas, se realizará una caminata comunitaria por la Loma Grande. El lugar del encuentro será el Teatro del Parque Cumandá. El domingo 29 de enero, desde las 9 horas, dará inicio el programa Cumandá Activo, donde se realizarán exposiciones mediadas, Sancocho Blues Quito. Además, habrá espacios donde usted podrá leer, hacer uso del gimnasio, piscinas, baños de cajón, pista de skate, canchas de fútbol y vóley, crossfit y patinaje. Como para cerrar este aniversario, se realizará la presentación de la obra La Rusa María Llegó a la Presidencia a las 20 horas en las instalaciones de este parque. ¿Sabe quién dio inicio a la procesión Pase del Niño en Ecuador? En Cuenca, una obra de teatro le cuenta de esta historia. Hoy es la última función de la obra Rosa Palomeque en el Teatro de Bolsillo de Sono Estudio en Cuenca a las 20 horas. La obra cuenta cómo con pan y chicha Rosa Palomeque visitaba e invitaba a los priostes de las distintas parroquias y comunidades de Cuenca a formar parte de esta fiesta religiosa. La obra pretende dar a conocer a esta mujer, poniendo principal énfasis en su lado humano, conociendo sus sueños y sus alegrías. La obra se enmarca dentro del proyecto Cuenca en Cuentos, a cargo del grupo teatral Barrojo. hoy presentan su 14th personaje de la serie. El costo de la entrada es de $5 al público general. El Teatro del Bolsillo de Sono Estudio se ubica en la calle Borrero y Presidente Córdoba, en Cuenca. Ocho de la mañana con 50 minutos, investigadores están detrás del misterio de Ecuador. Conocer los misterios de Ecuador es lo que ha llevado a un grupo de aventureros a internarse en la geografía ecuatoriana y visibilizar algunos detalles de estos sitios. El equipo integrado por Raúl Cabrera, productor audiovisual de Nómada, y Manuel Palacios, diseñador gráfico e investigador, ha estado ya en la Cueva de los Tallos. En este sitio, los investigadores, en base al libro El Oro de los Dioses de Erich von Däniken, piensan que existen kilómetros sin explorar en donde se cree habría restos de una biblioteca metálica con estructura ideográfica. Junto con su equipo y al investigador Manuel Palacio Cabrera, trabaja en la producción de 3 documentales sobre misterios del Ecuador. En la lista, además de la Cueva de los Tallos, están las pirámides de los Yanganatis y la colección del Padre Crespi. Para Manuel Palacios es necesario iniciar una exploración seria en la Cueva de los Tallos, declararla patrimonio y cuestionar la expedición británica de 1969 a la cueva, en la que se piensa muchos elementos fueron sustraídos. Si no nos van a devolver los objetos que se llevaron, al menos que nos den un inventario de lo que tienen, sostiene Palacios. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bien, amigos, tenemos las 8 de la mañana y 52 minutos acá en todo el territorio continental del Ecuador, una hora menos en las Islas Encantadas, en Galápagos. Queremos recordarles que desde las 0 horas del sábado 28 de enero se suspenderá el servicio de agua potable en los barrios del norte. Este servicio volverá a partir del lunes 30 de enero de forma paulatina. Los barrios que están en esta lista, ponga mucha atención, son San Eduardo, Agua Clara, La Ofelia, Rumiñahui, Dahmer, Cofán, California Bonanza, Baker, La Kennedy, La Victoria, Julio Matovelli, San Isidro del Inca, Unión y Progreso, Los Laureles, Monte Serrín, Gabriel Marina, Ana Luisa, Jardines del Batán, Batán Alto, Bellavista y Bellavista Alto. Así que a reabastecernos del agua potable, porque habrá este corte desde las 0 horas del sábado 28 de enero hasta el día lunes 30 de enero, donde empezará a regresar de forma paulatina. Se le sugerimos proveerse de la suficiente agua potable para este corte de este fin de semana. Sí, y también queremos hacerles la cordial invitación a ustedes, amigos, amigas, para que participen del segundo encuentro Parir y la Escena, que la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a este segundo encuentro, una producción de danza, música, teatro, diálogo, sanación, y esto será en la Fundación Mandrágora. Artes escénicas, la inscripción tiene un valor de $10, así que este evento empieza el 27 de enero hasta el 1 de febrero. A estar pendiente de todas estas actividades. Les recordamos mañana nuestra cita. ¿Dónde va a ser, Laura? Aquí en la casa, ¿verdad? Así es, en la avenida 6 de diciembre, en la entrada principal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es importante, pues, que nosotros podamos citar este gran proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estarán presentes las agrupaciones Huipala, Proyección Altiplano, Astra, quienes presentarán un nuevo material de video y música. Así que darnos presente, el ballet Sumac también estará ahí a partir de las 17 horas. Con la Casa de la Cultura Ecuatoriana estaremos recordando la memoria y el legado de Alfaro, Eloy Alfaro. Bueno, y ahora les vamos a recordar quiénes estarán el día de mañana aquí en Cultura en Acción. Estará Dani Pinos y hablaremos sobre la figura del Taita Carnaval y lo que encierra este personaje en el Cantón Chimbo. Además, compartiremos una entrevista y hablaremos sobre la poesía en la música con Paulina Azari, Álvaro Rosero. También estará con nosotros María del Carmen Benítez, los estudiantes Luis Fernando Molina, Jack Rojas, Samantha Añasco y Alba Sandoval. Así que con esto les decimos hasta el día de mañana y agradecemos como siempre a nuestros compañeros que han sido parte del equipo. Emilia, ¿quiénes nos acompañan siempre en este informativo? Claro que sí, nuestros compañeros Patricio Álvaro en la dirección general, Diego Salazar en los controles, en la conducción y producción, Emilia Dávila, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Nos encontramos el día de mañana. No se olvide, 7:30, su cita es con nosotros, el informativo Cultura en Acción. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Mmm! ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.